en OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día en esta jornada, programa de día miércoles 10 de junio del 2015. A contar este instante, participamos juntos en el enlace de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, en primer lugar, hasta las 12 y 25 aproximadamente, las noticias del paralimpismo español, deporte adaptado y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Y a contar de las 12 y media de la tarde y hasta la 1 menos 5 de la tarde aproximadamente llegarán las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca junto al enlace de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, OID Radio Nacional, OID Radioemisora Señal Internet y por supuesto a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y comarca. ¡Bienvenidos! Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, como todas las semanas de lunes a viernes. En este horario nos damos cita para hablar del deporte adaptado, de nuestros grandes deportistas paralímpicos, de esos monstruos de la actividad deportiva española y, por supuesto, con el quehacer deportivo y el día a día de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Y continuando con estas entrevistas, como todos los días, vamos a saludar de inmediato y para nosotros es un placer saludar a Alejandro Sánchez Palomero, gran deportista paralímpico español, resumiendo sus últimas competiciones, primero Londres el pasado fin de semana, segundo en Yokohama en la categoría PT3 del triatlón paralímpico, subcampeón de PT3 en el duatlón de Alcobendas, el año pasado fue campeón de España de acuatlón, todo eso y mucho más tiene en su palmarés Alejandro Sánchez Palomero. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, todo bien? Bien, muy bien, muy bien, contento por los últimos resultados obtenidos este pasado mes de mayo. Por supuesto, y comencemos por la última competición en Londres, primer lugar, me imagino que muy contento, Alejandro. Muy contento, la verdad es que sí, que muy satisfecho porque, bueno, ha sido un mes de mayo muy complicado, he competido prácticamente todos los fines de semana, empecé primero en las World Series de Madrid, en la Casa de Campo, donde quedé segundo, luego me fui la semana siguiente a Yokohama, también donde quedé otra vez segundo, y 15 días después de Yokohama tenía la última cita en Londres, en la que me jugaba prácticamente mi puesto en el europeo del próximo mes de julio en Suiza, uh-huh. Y ganando pues he conseguido matemáticamente clasificarme, o sea que estoy muy contento, la verdad. El europeo que es muy importante, Alejandro, como lo hemos conversado durante todos estos días, durante estas semanas con los paralímpicos españoles, porque es precisamente allí y en gran parte de la competición durante esta temporada donde se van sumando esos puntos necesarios para la clasificación y tener la opción de estar en Río el próximo año. Sí, bueno, la verdad es que un europeo es muy importante porque es además donde más puntos incluso que en las series mundiales se reparten para tanto los primeros como el resto de participantes. Entonces, estar en el europeo es tener un paso más cerca de la clasificación del Campeonato del Mundo en mi caso y la de Río para el resto de compañeros en la que sus categorías sí que van a Río. En mi caso, que es la PT3, la categoría PT3 ha quedado fuera. Entonces, el sueño olímpico de estar en los Juegos para Río tendrá que esperar para Tokio 2020, quizás, no lo sé. Sí, lo conversábamos nosotros durante la semana también con otros invitados y entrevistados de la actividad paralímpica española, que es una lástima que muchas de vuestras categorías se queden fuera de una opción tan importante que tenéis, porque sois base importante del equipo paralímpico español, que se quedan fuera de las próximas Paralimpiadas de Río. Es una lástima. ¿Cómo se determina y cómo se determina el tema de si una categoría puede participar o no en una Paralimpiada? Pues la verdad que sí, que fue un golpe bastante duro que se dio a final de la temporada pasada, y el problema precisamente es eso, que no sabemos con exactitud cuáles han sido los criterios para determinar qué categorías quedaban fuera y qué no, porque por ejemplo en mi caso en la categoría PT3 no es por falta de participación, porque somos realmente una categoría numerosa respecto al resto de participantes. Correcto. No es por falta tampoco de que haya solo, por ejemplo, deportistas europeos, también tenemos asiáticos, de América, o sea que hay bastante diversidad respecto a eso. Entonces no sabemos cuál es el criterio exactamente por qué ha sido así. El caso es que, bueno, es lo que hay, al menos de momento para la categoría Río, entonces lo que hay que intentar es afrontarlo con la mayor dignidad y fuerza posible esta situación y seguir entrenando para que si se nos da la oportunidad en los siguientes juegos, que serían los de Tokio 2020, y el físico y la cabeza nos aguanta, pues intentar luchar por esa clasificación. Eso es lo importante, Alejandro, porque con tu palmarés esta temporada anteriormente, con lo que pueda venir adelante para tu carrera deportiva, porque eres una persona joven aún, obviamente esa ilusión será entonces para Tokio 2020, sin duda. Sí, aunque todavía queda mucho, la idea de poder ir a unos juegos, en este caso serían mis terceros juegos, porque yo asistí a los de Pekín y a los de Londres como nadador paralímpico, siempre es una ilusión muy grande, que es la que te acaba moviendo. Pero bueno, lo importante en esta vida yo creo que es hacer lo que te gusta. En ese sentido yo soy un privilegiado porque puedo tener tiempo para dedicarle al deporte, que es mi pasión. Entonces, mientras esa pasión aguante, ya sea 2020, 2030, 2040, no lo sé, seguiré. Pero bueno, evidentemente el poder clasificarme para otros juegos, como te digo, es un aliciente mucho, muy positivo y que tira mucho para adelante. Alejandro, ¿con qué te quedas? ¿Con la natación, duatlón, acuatlón, triatlón? ¿Cuál es tu deporte preferido o te da igual? Pues, hombre, con el duatlón ya te digo que no, porque yo sí que es la natación, es algo muy importante para mí, lo ha sido siempre, desde que yo tengo 3 años me tiré a una piscina y yo creo que casi ni siquiera hoy he acabado de salir del todo, entonces el duatlón es donde menos cómodo estoy. Pero como te digo antes, donde estoy a gusto es haciendo deporte. Las emociones, las sensaciones que me despierta, el esforzarme, el entrenar, el compartir entrenamientos con amigos, y todo lo que conlleva, todo lo que me da el deporte a lo largo de mi vida, el poder viajar, conocer gente en la que hoy tengo la suerte de decir que son amigos míos de verdad, eso es lo que el deporte me da. Me da igual qué tipo de deporte, pero esas sensaciones que hasta ahora me da el deporte no me la da otra cosa. Y lo que nosotros lamentamos, Alejandro, y lo conversamos mucho con los deportistas paralímpicos y quienes en realidad también realizan la práctica del deporte adaptado de forma recreativa y no competitiva, es esa falta de información y desinformación que hay en España por parte de la comunidad. Yo creo que los medios de comunicación en ese sentido debemos comprometernos un poco más para que la gente les vaya conociendo y les vaya reconociendo ese gran trabajo deportivo que hacéis, pero sobre todas las cosas, ese ejemplo que entregáis de superación. Yo creo que nos falta mucho camino que en ese sentido tenemos que recorrer aún, sobre todo los medios de comunicación, Alejandro, para que vosotros ya obviamente recibáis ese reconocimiento, que como tú bien lo dices, te lo reconocen tus familiares, los directivos que están en las diferentes federaciones y asociaciones de la práctica del deporte adaptado, los amigos, pero yo creo que es hora de dar un golpe sobre la mesa y decir, acá están los paralímpicos, señores, que son deportistas como cualquier persona. Sí, exacto, tú mismo lo comentas ahora, que yo creo que ese es el quid de la cuestión. Nosotros no reivindicamos nada más allá de lo que somos deportistas. Entonces, el hecho de que se nos iguale al resto de deportistas, sin adjetivos, con o sin discapacidad, yo creo que ese es nuestro principal objetivo. Evidentemente las cosas van a mejorar, o sea, van mejorando y van a mejorar, esperemos también. Yo creo que el reconocimiento a nivel local y de comunidades autónomas lo tenemos y cada vez es mayor, y quizás es el punto que nos falta a nivel nacional, ese pequeño pasito más para que se nos considere como cualquier otro deportista y se nos reconozca todos nuestros logros. Es verdad que las cosas van mejorando. Desde que yo empecé en el deporte paralímpico, en la natación, hasta ahora ha cambiado mucho las situaciones y espero yo contribuir en mi pequeño granito de arena a que los que vengan después de mí pues tengan ese reconocimiento que a lo mejor a los que estaban antes que yo no lo han podido disfrutar. Entonces el compromiso y la responsabilidad es de todos, tanto de los medios de comunicación, y que me alegro que sea así, que lo sintáis así, como el resto de deportistas. Por supuesto, Alejandro, estamos totalmente de acuerdo en esta conversación que tenemos con el gran deportista paralímpico español, Alejandro Sánchez Palomero. Ahora bien, Alejandro, tú hablas que ha mejorado desde que tú llegaste, ya con 2 participaciones en Paralimpiadas, como Pekín y Londres, como nos comentabas en el comienzo de esta entrevista, que ha mejorado el tema, ¿no? Que poco a poco se va avanzando, pasito a pasito, pero yo creo que si hay un deporte que ha crecido en el último tiempo, a nivel de paralímpico y de deporte adaptado, es precisamente el triatlón. Yo creo que habéis dado un paso muy importante en los últimos años, ¿no te parece? Sí, realmente el triatlón en general ha dado un paso gigantesco, pero ya no solo el triatlón paralímpico, que también, sino yo creo que a raíz de la inclusión, me parece que el triatlón, si no me equivoco, por primera vez en Atenas 2004, yo creo que el triatlón ha tenido un boom exagerado y exorbitante, la verdad, es igual que el running. Son deportes que al fin y al cabo están al alcance del resto de mortales, como decimos, no solo de Gómez Noya, Mario Mola, Fernando Lanza y todos estos auténticos cracks con los que estamos disfrutando ahora de grandes resultados, sino que todo el mundo puede salir a correr, todo el mundo puede dar una vuelta en bici. Es algo, un deporte que es dentro de lo costoso que es, pero es asequible para muchos. Entonces, ese boom que dio a raíz de yo creo que de 2004, el triatlón para personas sin discapacidad, ahora lo estamos viviendo también nosotros, el triatlón paralímpico. Por supuesto, es un gran momento que vive el triatlón español, con el nuestro, con el talaverano Fernando Alarza, Mario Mola y, para qué decir, Javier Gómez Noya, como muy bien nos comenta Alejandro Sánchez Palomero. Pero Alejandro, yo creo que es una sana envidia también la que nos da cuando uno puede ver en las pantallas de televisión, por ejemplo, en Londres 2012, ese respeto que hay en otros países hacia los paralímpicos. Yo creo que ahí también nos falta un poco más en ese sentido, porque uno tiene la posibilidad en las redes sociales, ¿no?, hoy en día, o a través de las páginas de YouTube, ver los vídeos en otros países, en Estados Unidos, estos países nórdicos, Alemania, Gran Bretaña, los chinos también, que tienen mucho respeto a sus paralímpicos, precisamente a aquellos deportistas grabando y realizando spots de publicidad, ¿no? Yo creo que en ese sentido también nos falta un poquito más de tener mayor compromiso. Sí, eso sí es cierto. Inglaterra, por ejemplo, y como tú bien comentas, en Londres 2012, ellos van muchos pasos por delante. La verdad es que es un modelo que tendríamos mucho que aprender a nivel nacional de cómo se llevan las cosas y de cómo tienen totalmente integrados el deporte paralímpico. Un ejemplo, en Londres, durante los Juegos, dimos un paseo el resto de deportistas y un edificio entero tenía una pancarta gigantesca con una nadadora paralímpica que allí es un referente a nivel deportivo. Bueno. Entonces, hay mucho que aprender y eso da una envidia sana, como se dice, pero una envidia de poder ver que esos países lo están integrando. Por ejemplo, Australia también, con el tema de la natación, las competiciones paralímpicas siempre son a la misma vez y en el mismo lugar que las competiciones olímpicas. Cierto. Entonces, son pequeños detalles y pequeños gestos que ayudan a que todo esta responsabilidad de la que hablábamos antes sea más fácil de tomar. Pero bueno, yo creo que hay que también reconocer el trabajo que se va haciendo, ser positivos y saber que es posible, porque tenemos los modelos de otros países donde sí que se está integrando y sí que se está dando ese reconocimiento. Entonces, la idea es que repitamos eso y tengamos el buen camino marcado para que en España se tenga ese reconocimiento que en otros países ya se ha dado. Y lo importante es que hay materia prima, hay deportistas que son unos verdaderos monstruos, unos verdaderos cracks, no vamos a citar nombres, pero yo creo que todos tenéis vuestro mérito indudablemente, y cuando hay materia prima, por supuesto, hay que sacar provecho de este tema, de esta situación, porque si no la existiera, claro, estaríamos pidiendo algo que sería inalcanzable, pero ahora mismo estamos luchando por la igualdad, por la equidad de olímpicos y paralímpicos en España, y como tú bien dices, hay pequeños grandes detalles que se deben corregir, pero yo creo que con el tiempo, Alejandro, afortunadamente esto tendrá que caer por su propio peso, como se dice. Sí. Aparte es eso, como tú comentas también, tenemos la suerte de que hay grandes deportistas paralímpicos en este país. Gente que lleva muchos años trabajando por el deporte paralímpico y gente que tiene muchísimo potencial y que lo veremos en diferentes competiciones, en diferentes campeonatos y paralimpiadas donde demostraremos que España, pues eso, sigue siendo una potencia a nivel mundial de deporte paralímpico. Y que, bueno, que esperemos que también que contribuya todo esto a como decimos, a enderezar ese camino. Alejandro, ¿y cómo ves tú a las futuras y presentes generaciones, no solamente de la actividad deportiva, sino los chavales de institutos, de colegios? Me imagino que tú habrás tenido con tu currículum la posibilidad de poder dictar alguna charla, de tener algún acercamiento y de entregar también tus conocimientos y, por supuesto, tu experiencia. ¿Cómo les ves tú a las presentes y futuras generaciones? ¿Están realmente comprometidos con el deporte adaptado o, como lo comentábamos recién en el comienzo de esta entrevista, Alejandro, faltaba mucha más información en ese tema? Pues bueno, la verdad, yo tengo la suerte de también de poder hacer diferentes conferencias y charlas de motivación en colegios e institutos. Además, también en tu programa lo nombrasteis, pertenezco al programa de Trainer Paralímpicos, a poder ofrecer servicios de conferencias a empresas y colegios. Y gracias a este proyecto he podido darme cuenta de que hay diferentes situaciones. Por un lado, hay colegios donde ya se conviven con personas con discapacidad y esos niños van mil pasos adelantados respecto al resto, lo conviven con una naturalidad increíble que es digna de admirar y de trasladar al resto de colegios, pero es verdad que en otros, como bien comentas, todavía hay mucho que hacer. Pero bueno, también para eso estamos y esa responsabilidad yo también la asumo para poder llegar a este mensaje de naturalidad y de que la discapacidad existe, pero bueno, es algo más con lo que tenemos que convivir y con lo que tenemos que aprender también a superarnos y esforzarnos, incluso a veces tomar ejemplo de otras personas que en diferentes circunstancias tienen peores o hacen condiciones diferentes, pero siguen adelante. Entonces esto es importante que los chavales desde pequeños lo sepan, vivan con esto de forma natural y puedan desarrollarse también como personas con la idea de que todo es posible a pesar de las dificultades o circunstancias que tú tengas. Por supuesto, Alejandro, y como nos gusta decir a nosotros, los programas Deportes al Día de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, estamos en presencia de personas y deportistas con otras capacidades, no con discapacidades, son personas que tienen otras capacidades y lo demuestran en el día a día, en la práctica del deporte. Y qué bonito hacer deporte, tengas tú o no, o alguna situación de discapacidad, siempre es bueno hacer deporte porque integra, conoces amigos y, por supuesto, en el día a día te lo pasas genial, te lo pasas bien con todas las personas que están participando del deporte adaptado. Alejandro Sánchez Palomero, reiteramos, entre otras cosas, segundo en Yokohama en PT3 en las series mundiales, primero en Londres la semana recién pasada, subcampeón en la categoría PT3 duatlón de Alcobendas, campeón de España de Aquatlón 2014, y aunque parezca increíble, se va a quedar fuera porque su categoría no está inserta e invitada, por decirlo así, a las próximas Paralimpiadas de Río 2016, pero Alejandro Sánchez Palomero, como siempre, como buen deportista de la actividad paralímpica española, es positivo y se va a preparar para esas Paralimpiadas de Tokio 2020. Alejandro Sánchez Palomero, muchas gracias, un honor, un placer tenerte en nuestro programa. Esperemos que sea la primera de muchas otras entrevistas que van a venir a lo largo de los próximos meses. Sí, antes de la despedida, Alejandro, pedirte un favor, que enviaras un mensaje a aquellas personas que tienen otra capacidad y que no deciden aún su participación en el deporte adaptado. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por la invitación, un placer, y espero, como tú también comentas, que haya muchas más. Y nada, pues decirles que confíen en sus capacidades, que no dejen de luchar por sus sueños, que se esfuercen en cada cosa que hagan al día, por pequeña que sea, y sobre todo que sean positivos y siempre con sentido y el humor, que es lo que al fin y al cabo nos ayuda a seguir día a día y a luchar, por, como yo te digo, por esos sueños. Crack, Alejandro, mucha suerte, un abrazo. Un abrazo, que vaya bien. Deportes al día. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este enlace que realizamos todos los días de la semana y todas las semanas en estos mediodías de lunes a viernes de 12 a 12.25. Recuerda, llega a esta cita deportiva junto a Deportes al Día y el enlace de OID Radio Nacional y el 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina en nuestra comarca, para entrevistar a los grandes deportistas, a estos monstruos de la actividad paralímpica española, para hablar de deporte adaptado, de otros temas, de muchas asociaciones también que hablan con el deporte adaptado en nuestro programa, y por supuesto, como no, el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Y vamos a hablar de un tema importante, siempre la fisioterapia y los quiromasajes son importantes para la rehabilitación, por sobre todo las cosas de las lesiones de nuestros grandes deportistas, y también sobre la actividad recreativa. Siempre es bueno estar asesorado por un profesional de quiromasaje o de fisioterapia, y para nosotros es un placer y un gusto poder saludar a nuestra siguiente entrevistada, que nos va a acompañar también en futuros programas con su sección para hablar de quiromasaje, sobre todo en la rehabilitación de lesiones. Nos referimos a la profesional Esther Morera, que está en la sintonía de Deportes al Día. Esther, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Encantada de estar con vosotros. Para nosotros es un placer. Bienvenida a nuestro programa, Esther. Y la primera pregunta, bueno, ¿en qué consiste el quiromasaje? Lo que tú realizas profesionalmente hablando, ¿cómo lo podrías definir? Bueno, como bien dice, quiromasaje en el sentido es tratar con las manos. No utilizamos nada de máquina y nosotros nos encargamos de cuidar, prevenir y tratar y promover la salud del paciente, sobre todo. Adaptarnos a la necesidad y a la lesión que ellos tengan, y nuestra misión es llegar a su bienestar, ¿vale? ¿Y qué es lo que más tiene ahora como solicitud por parte de estas personas que se acercan a ti? Muchos de los deportistas, Esther, me imagino que por un tema específico irán a requerir de tus servicios. ¿Qué es lo que más se reclama por parte de estos deportistas cuando hablamos de temas de quiromasajes? En verdad tenemos de todo, ¿vale? Tenemos los que vienen a prevenir esa lesión, descargando la zona que ellos tratan específicas en su deporte, o ya tenemos lo que es el tratar un poquito más la lesión que han sufrido por ese deporte. Depende, cuando es un tema de fútbol casi siempre pues suelen ser rodillas, uh-huh. Suele ser esguince en el pie, y luego en la parte del pádel, que es la que yo estoy más enfocada y más dedicada, pues suelen tratarse también mucho la zona del epicóndilo, de la zona del codo, zona externa, que es la enfermedad del tenista, como bien se dice, y zona de hombro. Y luego también sufren mucho las rodillas, ¿vale? Es un deporte que yo estoy más enfocada a ella, gracias a Dios, le practico y me dedico a ello. Entonces, bueno, son movimientos muy bruscos, son movimientos que están parados, que no es un deporte que estamos continuamente corriendo y haciendo una actividad física. Entonces, son movimientos que estamos parados y salimos a ello. Entonces, es brusco para el cuerpo y hay más lesiones. No es igual que otro deporte que es continuamente estar en activo. Efectivamente, yo le comparo mucho al fútbol sala el juego del pádel por temas de lesiones. Eso es lo que más se requiere ahora por parte de las personas que asisten al tratamiento y rehabilitación con esta profesional Esther Morera, que nos está hablando del quiromasaje. Esther, ¿cuánto tiempo llevas tú profesionalmente hablando de este tema ya en práctica? Pues ya llevo 2 añitos, no llevo tampoco mucho, pero 2 añitos muy intensos, gracias a la confianza de la gente y a todas las oportunidades que se me han dado, 2 años muy, muy intensos. He de decir que no me quedo estancada y sigo preparándome, sigo estudiando mucho mi día a día, trabajo casi 9 horas y estudio un montón también cuando acabo, y no me canso nunca. Como bien dicen, una actividad que te guste y jamás tendrás que trabajar. para mí no es un trabajo, es un placer, sobre todo cuando ves resultados en tu trabajo. Yo creo que temas de fisioterapia y de quiromasaje, como estamos hablando, Esther, requieren obviamente de esa capacitación constante, diría yo, ¿verdad? Está claro que hay que estar al 100%. No te puedes conformar con un 9. No te puedes conformar con... Tienes que saber un 10, porque no sabes nunca lo que te va a venir, no sabes... Estás a disposición del paciente y tienes que estar al 100% siempre, preparado también al 100%. En temas de quiromasaje me refiero, Esther, a la siguiente pregunta y en comparación un poco a lo que uno puede ver, escuchar, oír e informarse sobre temas de fisioterapia. En el tema de quiromasaje, ¿cuánto puede durar en tiempo aproximado un tratamiento de una lesión, por ejemplo, que tú nos hablabas de pádel? Me imagino que será un tratamiento de un proceso de unas 2-3 sesiones. Coméntame un poco más al respecto en ese sentido, Esther. Sí, lo primero es especificar que cada cuerpo es un mundo, entonces cada persona tiene un tiempo de rehabilitación, el cuerpo va asimilando esa lesión y esa recuperación, y bueno, hay gente que va más deprisa, más despacio. Pero sí, esto es, como yo siempre digo cuando viene el paciente a la consulta, esto es cosa de dos. Yo aquí estoy contigo, cuando sales por la puerta, yo... Es tu trabajo, ¿no? Cuando tú sales tienes que hacer todo bien para que nosotros vaya bien esa recuperación. Entonces, bueno, sí, suelen ser a lo mejor 2 sesiones, 3 sesiones, pero claro, siempre entre sesión y sesión hay que tener sus deberes, como yo digo, bien hechos. Por supuesto, es algo recíproco, ¿no? El paciente también juega un papel fundamental en temas de rehabilitación. Yo creo que también por un tema psicológico como un tema también de físico. Exacto, sí, por eso cada persona se lo toma de distinta forma y bueno, también hace un papel muy importante el factor psíquico también, ¿vale? Ahora, me imagino que tú dentro de todo este mundo del quiromasaje estarás muy contenta porque cada vez se requiere más el trabajo de estos profesionales por el tema de las lesiones que estamos comentando. Sí, mucha demanda, la verdad que sí, ya no es solo en el deporte, ya es... En el día a día, en el trabajo, en la mala higiene postural que se tiene la gente trabajando, en sus posturas, en su día a día y todo, la verdad es que sí que requieren mucho de nuestro trabajo. Hay temas de estrés también, Esther, por lo cual vosotros sois muy requeridos. Muchísimo, muchísimo, más de lo que creo, muchísimo, muchísimo estrés. Y bueno, ya sabemos cómo va la vida hoy en día y sí, la verdad es que sí, sí. Ya los próximos programas, Esther, vamos a ir conociendo contigo en nuestro programa de esos tratamientos, de esa rehabilitación de las lesiones deportivas o de estrés, como estamos comentando. Pero yo creo que mucha gente demanda ahora mismo en temas de quiromasaje, entre los cuales me incluyo, el tema de las cervicales. ¿Por qué sufrimos tanto de dolor de cervicales, Esther? Ahí se acumula toda la tensión. También en la zona cervical, cuando estamos nerviosos, tensamos la mandíbula, cerramos la boca también, toda esa tensión baja para la zona cervical. Uh-huh. Todo eso afecta, luego pues depende también, toda esa tensión puede ocasionarnos vértigos, pueden ocasionarnos dolores de cabeza, pueden ocasionarnos mil cosas. Entonces siempre que trato una cervical, es un dolor de espalda, siempre recomiendo el estirar y la higiene postural, siempre se dan consejos de higiene postural y estiramiento. Es muy importante que en nuestro día a día, aunque no hagamos deporte, estemos sentados frente a un ordenador, estemos haciendo un trabajo de cargar y descargar, siempre tengamos que es muy importante el estirar, ¿vale? Hay que estirar por beneficios para el músculo. El estiramiento aumenta la flexibilidad, la elasticidad de los músculos, de los tendones, y mejora globalmente la capacidad del movimiento y nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Ahora, muchos de nuestros entrevistados, deportistas paralímpicos, que se están preparando, muchos de ellos, para las próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, estén en nuestro programa, nos hablan de ese trabajo de fisioterapia, de quiromasajes, y le dan una importancia vital al tema de la natación, al tema de poder nadar. ¿Tú compartes ese comentario que hacen estos grandes deportistas paralímpicos españoles, que la natación es muy importante, seas tú un deportista de élite o no? Totalmente, totalmente. La natación es súper aconsejable. Siempre sabiendo si, por ejemplo, no se tiene una lesión en la zona lumbar o un dolor, que se nade a estilo brazo, pero haciéndolo bien es súper beneficioso para la espalda, muy importante. Esther, quienes te quieran poder contactar, ¿cómo lo pueden hacer para que tú les puedas tratar con estas terapias y con este trabajo de rehabilitación y de lesiones que tú realizas con el quiromasaje? ¿Cómo se pueden contactar con Esther Morera? Vale, pues tenemos una página en Facebook, ¿vale?, que es Quiro Morera Talavera. Ahí suelo colgar consejos sobre el día a día y fomentar el deporte, el estirar, todo lo como te he contado antes. Y también me pueden llamar por teléfono, mi número de teléfono es 606-232-279 y encantada los atenderé y bueno, estoy para ayudaros. Esther Morera, entonces, es una profesional que se dedica al trabajo de rehabilitación de lesiones deportivas por estrés. El quiromasaje, por supuesto, se va abriendo camino en esta demanda de los deportistas de élite y también de las personas que tratamos de realizar algo de deporte y que siempre sufrimos con nuestra espalda, con las cervicales, en fin, con todo lo que está relacionado con nuestro cuerpo. Y Esther nos estará acompañando los próximos programas para ir analizando ya definitivamente las lesiones que se puedan producir en la práctica del deporte, sea profesional o no. Lo importante es hacer deporte, sea recreativo, sea competitivo y, por supuesto, siempre estar bien supervisado, en este caso como Esther Morera, profesional de quiromasaje. Pues muchas gracias, Esther, por estar en nuestro programa y mucha suerte para tu trabajo en esta temporada de verano, que me imagino tendrás mucha demanda también. Gracias a vosotros, sí, no me puedo quejar, la verdad, que muy bien. Pero gracias a gente como vosotros que confiáis en mí. Muchas gracias, de verdad. Deportes al día.